quisiera que lo que he explicado durante este curso, especialmente en la parte última del curso dedicado a un tema escatológico, pudiese orientarles fructíferamente en su vida, pudiesen encontrar una motivación para hacer algo ciertamente eficaz, valiosísimo, excelente. Ya dije que no explicaba el tema escatológico, en el cual hay mucha cosa misteriosa que nos trasciende, que cuando los apóstoles querían saber cuándo se restauraría el reino de Israel, el Señor les decía que no es cosa vuestra saber los tiempos y momentos que el Padre puso en su potestad. Y en el Evangelio de San Lucas se narra que el Señor dijo que de aquel día y que de ahora no lo sabe ni el Hijo del Hombre, lo cual los arrianos lo tomaban y los nestorianos como un argumento de que tenía conciencia de no ser Dios. Bueno, el catecismo lo explica estupendamente bien y dice que es muy, muy puesto en razón y en el sentido del lenguaje, de manera de hablar del lenguaje hebreo que ahora tanto atiende a los lenguas. Quería decir que no había venido el verbo encarnarse, hecho hijo del hombre, para revelar esto, que venía a revelar la verdad divina, la salvación, el mensaje de la misericordia para los pecadores, y no venía a explicar las fechas de la consumación. San Luis María Griñón de Montfort, hablando de un texto precioso que habla de esto, dice: ¿cómo y cuándo quién lo sabe? Afirmando la esperanza suya en la segunda venida del Señor, como toda la Iglesia lo espera. Padre Ramón Orlandis consagró mucha dedicación y esfuerzo a la formación de sus discípulos en la teología de la historia. Un fruto de aquello es el artículo de Freixa que les di el otro día, San Pablo profeta, como el propio autor da testimonio de esto, y otros muchos, ¿no? No, Escola Cordis Jesu, sección de la apostolada oración en la que me formé yo, no hubiera existido, ni en vida ni después de muerto el padre Orlandis, si no hubiera habido esta enseñanza de teología de la historia. Y en un artículo suyo, de la revista Cristiandad, que está reunido en Pensamientos y Ocurrencias, página 151, una advertencia: en esta sesión les van a regalar a ustedes un ejemplar de la obra antológica del padre Ramón Orlandis, que se hizo en ocasión del homenaje que le hicimos en el 75 aniversario de Escola, ¿verdad? Que no se distraiga la gente y al salir recojan esto. Allí decía que lo hacía para formar celadores del apostolado de la oración. Al final entenderemos qué profundo sentido tenía esto. Pero Orlandis ciertamente presentaba su tarea como una continuidad con la que había sido la tarea del fundador de la apostolación, padre Enrique Ramier, que puso por lema de la apostolación Adveniat Regnum Tuum, y dedicó mucho esfuerzo escrito en las esperanzas de la Iglesia y en mensaje del corazón de Jesús en muchísimos artículos a estimular la esperanza de los cristianos en la plenitud del reino de Cristo en el mundo, con un sistema menos elaborado que el del padre Rovira y del padre Orlandis, ¿no? Pero con el espíritu de anhelo, de deseo ardiente del reinado de Cristo. Esta congruencia de la tarea de la teología de la historia tratando de nutrir la esperanza en el reinado de Cristo y el espíritu de la tarea del padre Ramier se ve muy claro ahora, porque el catecismo, al hablar del Padre Nuestro, dice que en la oración del Señor, la petición, venga a nosotros, vuestro reino, se orienta principalmente a la venida final del reino de Dios por el retorno de Cristo. Esto está en el catecismo. Cuando rezamos el Padre Nuestro, en la oración privada y en la oración litúrgica, principalmente, claro está que también cada uno desea para sí y para todos aquellos a quienes ama, que venga el reino a su corazón y que le sea germen de salvación eterna, de su eterna felicidad. Pero esto se pide en el contexto del cumplimiento de los designios de Dios, del advenimiento a los hombres de su reino. Principalmente la petición de la oración dominical se dirige a pedir con afán, con ardiente fervor, la venida final del reino de Dios por el retorno de Cristo. Padre Hernández no trataba de satisfacer la curiosidad de sus oyentes y fomentaba en ellos el interés por escudriñar lo que estaba puesto en la potestad del Padre Celestial, ni mucho menos empujaba a aquella impaciencia que San Pablo reprendía en los tesalonicenses, que decían que el apóstol había dicho tal cosa y sacaban la conclusión que estaba cercano el día del Señor y ya lo veían todo, que no valía la pena hacer nada, ¿no? Y es más que esperar que viniesen los acontecimientos ya pronto. Y él, cuando les dice que no os dejéis mover por palabras o espíritus como si hubiesen sido dichos por mí, como si fuese instante ya, fuese inminente el día del Señor. El catecismo dice una cosa muy importante. Desde el momento de la ascensión del Señor, el retorno de Cristo a reinar en el mundo es inminente. Así lo dice. Por eso el cristiano tiene que estar siempre atento. Se cumplirá cuando Dios quiera. En este sentido, es una permanente tensión esperanzada. Lo que hemos de estar es vigilantes. Pero Landis decía, no buscaba esta curiosidad ni esta impaciencia, y de muchas maneras la corregía. Cuando exponía su sistema, lo que llamaba mi sistema, que era, coincidía más por influencia del Padre Landi sobre el Padre Rovira que al revés, con lo que había la obra elaborada por su sobrino, el jesuita Ramón Orlandis, titulada de Regno Christi in Terris Consummato, por cierto título que ya hay una obra de un jesuita portugués del siglo XVII con el mismo título, Vieira, que el Padre Landis conocía. Expliqué durante mis clases la razón profunda por la que reconocía como discutible lo que él enseñaba. Yo también lo hago con lo que enseño yo, a no ser cuando recuerde y cite algo definido o algo ciertamente enseñado por la Iglesia, como haré ahora enseguida. Me diría discutible porque solo el magisterio eclesiástico puede definir y nunca delegado en nadie, ni he reconocido la infalibilidad de nadie, ni siquiera de los doctores de la Iglesia. Como decía Santo Tomás, que era doctor de la Iglesia, hay que estar más a la autoridad de la Iglesia que a la de Jerónimo, Agustín, cualquier otro doctor, decía Santo Tomás. Por tanto, para Grandis no se atribuye autoridad a sí mismo, de infalibilidad o de definibilidad cierta de las cosas con certeza de fe. Pero reconocía certezas de las que se habla poco y que en cambio se habla poco en el lenguaje cotidiano de los fieles cristianos, y a veces cuando se habla más bien hay como precauciones y se corta y se procura que no se cree así. Padre Landis decía, tenemos, y lo decía esto sí de él y de los que le oían a él, por cierto, tenemos por cierto, no por opinarle, ¿no?, que Jesucristo centra en la devoción al Sagrado Corazón, ven ustedes, el remedio social del mundo actual, y que como consecuencia del triunfo de esta devoción ha de venir la época profetizada de paz y prosperidad en la Iglesia, coincidente con el reinado de Jesucristo. encontrarán la cita aquí. Reconocía que los numerosísimos textos centenares en que el magisterio ha afirmado la realización futura de la unidad en la fe de todos los hombres y pueblos y la realización del reinado de Cristo en la tierra y su fructificación en la paz de Cristo, reconocía que eran textos auténticos de magisterio ordinario que merecían una adhesión sincera y convencida por parte de los fieles. Allá que en tales textos los papas hablan frecuentemente, como quien expone al mundo contemporáneo los llamamientos y los anuncios de los profetas de la Escritura, como se ve en las primas, ¿no? Y otras muchas veces dan testimonio de del llamamiento a la Iglesia dirigido a Santa Margarita María de la Conque, son actos de magisterio ordinario que no tiene ninguno de ellos, pero Larris también lo recuerda, el carácter de solemne definición. Por esto hay que evitar, cuando uno se encuentra que si se atreve a hablar de esto, mucha gente, muchos sacerdotes religiosos, muchas buenísimas personas, dicen esto, los encíclicas pontificias hablan así, porque desean alentar a la gente, hay que crear un clima de optimismo, un clima de aliento, ¿no? Pero es un estilo de la curia en el magisterio, de personas buenísimas. Para mí se enfadaba mucho, no parecía congruente que por una cosa de estilo de curia, como quien da un saludo, ¿verdad?, o hace un comentario así, benévolo, ¿no?, una alabanza, una nación católica, un reconocimiento de un mérito, de lo que sea, pues se citasen textos del profeta Isaías, del profeta Zacarías, de San Pablo, ¿no?, y se citasen textos de palabras del Señor a los que ellos, que Dios se ha revelado. El padre Ladero tenía, por cierto, aún reconociendo que no había fórmulas dogmáticas solemnes, precisamente Pío XII, en la encíclica Humanae Generis, advirtió que es falso pensar que todo lo que está en el magisterio auténtico de la Iglesia, si no es una solemne definición dogmática, no es de obligatorio sentimiento. Es falso, porque del magisterio ordinario vale como del solemne lo del Evangelio, el que a vosotros oye, a mí me oye. Que no se entiende aplicarle solo definiciones dogmáticas o proposición del núcleo mismo del misterio revelado, ¿eh? Lo que la Iglesia enseña ordinariamente con insistencia y de una forma explícita tiene que ser oído. Y precisamente yo estoy convencido, me parece obvio, que cuando San Ignacio dice que si lo que a mí me parece blanco la Iglesia jerárquica dice que es negro, no tengo que juzgar que es negro, porque está regida por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos. Esto no lo dice de las definiciones dogmáticas, evidentemente, porque de definir las tres personas de la Trinidad, yo no puedo decir, yo veo que no pueden ser tres, hombre, no tiene sentido, ¿no? Puedes decir que lo ves, que tienes experiencia inmediata del ser divino. No sé si me explico, esto se refiere a que veo que sería mejor que la Iglesia, las mujeres también fuesen curas. ¿A ti te parece ver esto? Pues mira, si la Iglesia te dice que no, no pienses más en esto. No sé si me explico. He puesto de título todas las cosas que han sido escritas, o han sido para enseñanza, para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Por la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. En este ambiente se mueve este magisterio de la Iglesia, que resumía el padre Ramiar hablando de las esperanzas de la Iglesia. El apóstol San Pablo, a los fieles de Éfeso, les comienza su carta con esta larga bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, que fuésemos santos e inmaculados en su presencia, en el amor, que nos predestinó a la adopción de hijos por Jesucristo en Él mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos gratificó en su amado, en quien tenemos, en Cristo, redención por su sangre, la remisión de los pecados por la gracia, por la que sobreabundó en nosotros con toda sabiduría, haciéndonos conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, por el que se propuso en Él, en Cristo, en orden a la dispensación de la plenitud de los tiempos, instaurar todas las cosas en Cristo, las de los cielos y las de la tierra. Este, que en la lengua vulgata dice instaurar en Cristo, en el texto griego, es una palabra que quiere decir recapitulación, reunir de todos los miembros de una cabeza. Ahora se suele decir más recapitulación, pero la gente no lo entiende tanto, como instaurar todas las cosas en Cristo. Este designio salvífico que San Pablo llama dispensación de la plenitud de los tiempos constituye a Cristo como cabeza en la que han de recapitularse todas las cosas celestes y terrenas. En la carta a los Colosenses nos habla de Cristo, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, tanto las visibles como las invisibles. Y esto es reiterativo en San Pablo, enseñando que Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, primogénito de los muertos por su resurrección, porque en Él tuvo Dios a bien que morase en toda plenitud, y reconciliar por medio de Él todas las cosas consigo, pacificándolas mediante la sangre de su cruz por medio de Él, así las que están sobre la tierra como las que están en el cielo. Por tanto, tenemos tres textos, escogido con toda intención, pero hay más, en que se habla de lo celeste y lo terreno. Hay otro que dice, por quien creó también los siglos. Por quien creó también los siglos. O sea, no solo dispuso el reino eterno, la de nueva venturanza, sino creó los tiempos, los siglos. Los creó por Cristo. Pío X puso como lema de su pontificado instaurare omnia in Cristo. Y Pío XI dijo que continuaba esta tarea de su predecesor, Pío X, al poner como lema de su pontificado Pax Christi in Regno Christi, la paz de Cristo en el reino de Cristo, cuyo significado está explicado detenidamente en la encíclica inicial del pontificado de Pío XI, la cual, por cierto, fue como leitmotiv, diríamos, de todos sus documentos, porque es lo que dice en la Ubiercano, sale en la institución de la fiesta de Cristo Rey, sale en la encíclica preciosa Caritate Christi Compulsi, sale muy explícitamente en la encíclica sobre la oración del corazón de Jesús, y sale en los documentos sociales, en los documentos sobre el matrimonio y la educación, y sale en los documentos contra el comunismo, y sale en los documentos contra el nazismo, en la Mitbrenner Sorge, y sale en los documentos numerosísimos sobre la acción católica, sobre el deber del apostolado de los laicos, colaborando con la jerarquía. El lema de Pío XI lo tuvo presente, diríamos, todos los días de su pontificado, hablando de esto continuamente, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Y decía que solo en la paz de Cristo, que es fruto del reino, la humanidad contemporánea puede hallar la paz en las dimensiones de la vida individual, familiar, política, internacional, etc. Expresaba su esperanza en la difusión universal de la fe en el mundo. Al hablar de que se esperaba que se cumpliese pronto, decía, la cierta y consoladora profecía del Divino Corazón. Será un solo rebaño y un solo pastor. Al instituir la fiesta de Cristo Rey y después en la misa del Santísimo Redentor, daba un juicio una valoración sobre el movimiento espiritual que había conducido a la proclamación de la realeza de Cristo sobre todas las realidades temporales. Se fue gestando en el siglo XIX, sobre todo, y llevó a las consagraciones millones de familias consagradas al corazón de Jesús, que se reunieron las firmas en los libros movidos por una sociedad preilemonial, sociedad del reinado del corazón de Jesús. Y consagraciones nacionales, muchas que, de los cuales son símbolo, pues el templo de Montmartre en París, el Cerro de los Ángeles, el Tibidabo de Barcelona, y esos monumentos al corazón de Jesús que hay en todas las tierras del mundo, ¿no? Y se consagró el de Ecuador con el mártir político católico García Moreno, y se consagró el Reino de Bélgica, se consagró en presencia de los reyes, siendo el Estado separado de la Iglesia, pero la monarquía obligatoriamente católico-romana, pues el primado de Bélgica consagró la nación belga en presencia de los reyes, después de la guerra europea, el rey Alberto, etc. Y en España se hizo la consagración en tiempo de Alfonso XIII, con un gobierno de concentración, Maura, etc., ¿no? Y se hizo la consagración. Y en muchísimos países, en México se consagró el corazón de Jesús un poco antes de entrar en el túnel de la revolución tremenda que había dominado tantos años. Y Pío XI este movimiento lo describe, las consagraciones, proclamando la realeza de Cristo, y lo explica de esta manera. En la época precedente y en la nuestra, siglo XVIII y el XIX y el XX, se ha llegado a rechazar por las intrigas de los impíos, no es nada natural, esto es absurdo, la soberanía de Cristo nuestro Señor, al declarar públicamente la guerra a la Iglesia, con leyes y movimientos populares contrarios a la ley natural y al derecho divino. Ya hasta en las asambleas se ha gritado, está equivocado, se ha gritado, no queremos que este reine sobre nosotros, que es una frase de parábola evangélica, de los que rechazan a los enviados del padre de familia, y que envía a su hijo, y dice, no queremos que reine sobre nosotros. Y decía el de Pío XI, en la Excelentísima Orden, porque por la consagración de que estamos tratando, la consagración pública al corazón de Jesús, la voz de todos los amantes del corazón de Jesús clamaba unánimemente, es necesario que Cristo reine, venga a nosotros tu reino. Y esto llevó a León XIII a consagrar el género humano entero al Sagrado Corazón de Jesús, el género humano entero, católicos y no católicos, y bautizados y no bautizados, cristianos, budistas, musulmanes. Este sí que fue un acto ecuménico, cuya eficacia se verá en su tiempo. Consagró como papa de vicario de Cristo, enviado por como sucesor de Pedro a evangelizar el mundo entero, consagró el género humano al Sagrado Corazón de Jesús, porque la realeza de Cristo se extiende a todos los hombres. Y decía Pío XI que este acto de León XIII, de la encíclica del fin del siglo XIX, tuvo su coronación en la fiesta de Cristo Rey. Y decía que la instituyó año 25, y decía el año 28, al hacer esto presentíamos el gozo del día felicísimo en que el mundo entero, espontáneamente y de buena voluntad, obedecerá al suave dominio de Cristo Rey. Claro, si esto se hubiera dicho una vez, centenares de veces, en momentos solemnísimos, hablando como formalmente desde la tal autoridad pontificia, no en una declaración a la prensa, una cosa que salga por internet o lo que sea. Insisto en que hay afirmaciones de esta esperanza, las hay desde la definición de la Concepción Inmaculada de María, por Pío IX, que es la primera ocasión tal vez en que se dijo muy claramente esto. León XIII lo dijo con San Mundo Corazón de Jesús, Pío XI lo dijo reiteradamente, y Pío XII al consagrar, está equivocado, dice Pío XII, Pío XII al comienzo es un significado de muy, muy expreso, y en 1942 al consagrar el mundo al corazón inmaculado de María. Para afirmar la esperanza cierta de esta realización de estas insistentes profecías pontificias, incluso para poner a su servicio los contenidos del sistema de teología e historia que recibió mi maestro Padre Orlandis, tengo una motivación profunda con otras, pero voy a confesar esta. La consigna que me dio, no como una cosa, si usted vea, si le conviene, si le parece bien, lo hace, si tiene ocasión, me dijo, usted tiene que explicar el sistema del Padre Orlandis y del Padre Rovira. Usted tiene que explicar. Se refería principalmente a la tarea que veía que iba realizando en Escola Cordillera. Pero, en fin, como que yo en este curso vine después del Padre Solá y heredé su curso, me siento un poco responsable de haberlo hecho también en estos cursos, y este año lo he hecho con mayor intensidad. Usted tiene que explicar esto. Y tengo una razón que no es personal, tan profunda como esta, pero es objetiva, muy poderosa. Las cosas que se discutían antes, ahora no se ha querido hacer jaleo con esto, pero cosas que se las decían algunos y solían, se sobreentendía que otros no las pensaban y que eran sistemas particulares, muy opinables, etcétera, etcétera. Resulta que en el nuevo catecismo hay afirmaciones muy claras. Por ejemplo, solo después de derribar la victoria de Dios sobre el último esfuerzo del mal, el reino del anticristo, que está nombrado con mayúsculas, del cual desde siglos, desde tiempos, demasiadas décadas, no se hablaba entre los teólogos, pero ahora ha salido en el catecismo. Derribado el imperio del anticristo, es cuando se podrá formar un rebaño, un solo pastor, de los judíos y de los gentiles. En esta segunda vocación de los judíos podrá tener lugar lo que vimos en San Fernando Buenaventura llamaba la paz última, por la consumación de la Iglesia, en todas las cosas en Cristo. Y el sistema que está claramente en las colaciones in exaemeron de San Buenaventura, como vieron ustedes, prácticamente, sin aquello de San Buenaventura, que muchos no conocen, nadie se enterará si no conoce aquello de lo que dice el catecismo, porque no, la gente en general, cuando vemos una cosa que no sabemos, ya no la leemos más. No sé si lo hacemos un poco todos, aunque sea una enciclopedia pontificia, aunque sea un libro más estimado. Les aconsejo que esto no lo hagan. Cuando vayan a explicar una cosa que no conocen, agradezcan haberse enterado de aquello. Relean el catecismo, compárenlo con San Buenaventura, y verán que el catecismo se refiere en las esperanzas de Israel al segundo advenimiento. Lo cual, si se lee San Luis María de Montfort, es lo que dice San Luis María de Montfort. Aunque yo he visto ediciones de Luis Merillón de Montfort, que donde hay esos textos, hay una nota que dice, no hay que pensar que San Luis Merillón de Montfort participase en el sistema de los que tienen una esperanza milenarista, un fervoroso montfortiano, que para arreglar la cosa, pues pone una nota diciendo, esto no hay que leerlo en lectura, diríamos, milenarista. Y se queda tan tranquilo. Es pena, ¿no? Porque lo que dice San Luis Miguel de Corte está clarísimo. Pensaba como San Buenaventura, diciendo que mucha gente no lo sabe y que la cosa es oscura y sin llamar hereje a nadie, ¿no? Pero es un poco aquello. Las escrituras ahora no se entienden. Entonces se entenderán, ¿eh? Cuanto peor estén las cosas, más se acercará al momento de entenderlas. Yo me he sentido con la responsabilidad de explicar lo que he explicado, con todas las matizaciones que les hago. No pretendo invitarles a formar una piña, una secta, decir, nosotros sabemos de qué va, vosotros van despistados. No, esto es una tontería. Cuando si uno se pone así, se equivoca él. Pero tenemos que procurar leer el catecismo, tenemos que procurar conocer la tradición auténtica de la Iglesia para pensar que los signos de los tiempos nos aconsejan ser prudentes en la situación en que estamos. Es importante pensar esas cosas, sí lo es, sí. Porque miren ustedes, el sistema que a mí el padre Solana exhortaba a explicar tiene una ventaja muy grande sobre otros sistemas escatológicos. Algunos sistemas escatológicos de muy buena fe, como se llevaba la idea fija que nadie sabe dónde ha salido, porque no está en ninguna parte, de que el juicio final es un instante, que llegaba el mundo, no hay historia, desaparece todo el mundo, unos van al infierno, otros al cielo, y se acabó todo. Pero que Cristo no vuelve a la tierra, a reinar en la tierra, no a juzgar el mundo, como dice San Luis Mariano, a reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos. No es aquel tiempo del juicio último de que habla San Agustín en la ciudad de Dios. No lo entienden así. Entonces, pensando que tiene que haber una época en la Iglesia que se cumpla, que todo el mundo se cumpla todo lo que los profetas decían, que la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como el mar está lleno de agua. Entonces han puesto una época de plenitud antes del anticristo. Y Cornelio de Lápide dice que esto no puede ser. No puede ser. Poner un milenio, diríamos, de felicidad en la Iglesia, no después del fin del imperio del anticristo, sino antes, porque después les parece que no cabe nada. Dice, esto es caprichoso. Los que decían esto, pues no entendían que el segundo advenimiento fue un advenimiento a reinar, sino a juzgar y mandar a la gente a cada uno a su sitio. Pero esto es caprichoso. El sistema de este milenarismo histórico que llama Padre Gobert, que dice que él participa, es caprichoso. Porque en los tiempos, hablando del siglo XVII, que ya son cercanos al anticristo, los que están viniendo, nunca habrá siglo alguno sin herejía, enemistad y perturbación en la Iglesia. Eso ha sido principios del siglo XVII. Y después de esto vendría la Revolución Francesa, y después vendría el liberalismo, después vendría la apostasía social de las naciones, y el modernismo teológico, y todo lo que hemos ido viendo, y la teología de la liberación, y el cristianismo de izquierda, y los cristianos con el socialismo, y lo que yo llamo los cristianos para la democracia de Rousseau y de Spinoza, que es atea, y somos cristianos para el ateísmo. Somos cristianos para el ateísmo, pero hasta el punto que ha habido una teología de la muerte de Dios. Y esto, este señor, Cornelio de Lápide, decía que siempre, nunca habrá, siglo alguno, sin herejía, enemistad y perturbación. Texto sumamente notable. Ahora bien, si no tenemos la esperanza de que nos habla el catecismo, de que no por un progreso de la humanidad, sino por una victoria de Dios sobre el pleno triunfo del mal, cuando el hombre se soberbecerá y pensará que va a construir el reino del hombre en el mundo, esta derrota del hombre y el triunfo de Dios será la gran salvación de la humanidad, ¿no? Y será el tiempo del cumplimiento de las esperanzas de Israel, según el catecismo. Muy importante pensar esto, porque si no, tomaremos lo bueno por malo y lo malo por bueno, Nos ocurre con frecuencia. Está la humanidad tentada de esto. Sino esta esperanza, por tanto, sin querer saber más de lo que se nos ha dicho, sin querer, pues, de la escritura y en la iglesia, esperando que el Espíritu Santo va iluminando la iglesia y le va dando la inteligencia de las escrituras. Y si mantenemos esta esperanza y nos apoyamos en la escritura, y si no hacemos esto, tenemos el peligro de suplantar la esperanza en las divinas promesas por anhelos ilusorios, desorientadores de un falso poder humano. Ya les dije con toda crudeza. Y ahora lo ha dicho el catecismo, el milenarismo más fuerte que ha habido hasta ahora es el marxismo, la revolución marxista, el mesianismo helenista. Yo lo había dicho hace tiempo. Y yo lo decía porque lo decían sociólogos y lo decían mucha gente, ¿no? Pero esto no conmigo, sino con los sociólogos y con los que han analizado la historia del marxismo y todo eso. Para lo cual ayuda, pues, la lectura, pues, no sé, de Dostoyevsky y de muchos autores. Una cosa que si se estudia, se encuentra. Entonces, como el mundo está lleno de falsas esperanzas, Kant, que puso el esquema del el imperativo ético, colectivo, histórico, la humanidad progresa constantemente hacia mejor, cada vez somos mejores los hombres. Por eso podemos pensar, eso de que no ordenen las mujeres es cosa del pasado. Este obispo lleva una política reaccionaria y conservadora. No impide el progreso de la vida cristiana. El progreso de la vida cristiana ya se entiende que es que no se respete la teología tradicional en la Iglesia, que cada día se invente todo nuevo, que se considere un freno a las formulaciones dogmáticas y las explicaciones de las mismas dadas en la Suma Teológica de Santo Tomás, etcétera, etcétera. Esto es un progreso, es mandar al paseo todo lo verdadero y sólido, ¿no? Y entonces estamos en pleno milenarismo contaminado de gnosis, de orgullo humano y de tender hacia un reino del mundo humano, que definitivamente haga desaparecer de la humanidad la superstición, la intolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, suplantaríamos la esperanza cristiana por el mito del progreso. Y el no poder soportar el reconocimiento de las graves crisis del acento, nos sabrá muy mal reconocer que en países donde estaba lleno de sacerdotes, todos los seminarios y provincias eclesiásticas, ahora no hay nadie. Mientras ha madurado en aquellos pueblos la conciencia de ser una nación. En los pueblos entre los cuales cuento mi Cataluña y cuento pues, el pueblo vasco, fecundísimos en sacerdotes y misioneros cuando no eran nacionalistas. Y no sabían lo que eran. Eran vascos, españoles y franceses, los de Navarra, francesa y lo que sea. Pero eran tierras, sobre todo Navarra y las provincias vascongadas, que le llamábamos en mis tiempos, que mandaban por centenares y millares monjas y curas de todas las órdenes religiosas, a todas partes. Y cuando pasó a ser dominada la vida cristiana por el mito de la nación vasca y el mito de la nación catalana y todo eso, se ha esterilizado la diócesis del mundo más fecunda en fundaciones misioneras. ¿Saben cuál era? Más que Bretaña, más que Irlanda, más que Navarra y Países Vascos, la diócesis más fecunda del mundo era Vic. Y esto está estudiado por un dominico valenciano, padre Garganta, en una biografía documentadísima del catalán Francesc Coll, fundador de las Dominicas. De las Dominicas de la Anunciación. Y desde Vic, que después de la guerra, con la victoria de la cruzada, aquellos años de vocaciones por millares en toda España, y construyeron unos seminarios inmensos. Y después, cuando se cambió el ambiente, y aquello se dio por superado, y tenemos que dejar estatuas, que las historias, entonces, pues, estos seminarios son institutos de segunda enseñanza, etcétera, etcétera. Y no hay una vocación de seminario para contarlo. Y se han vaciado los noviciados, porque se ha suplantado la esperanza cristiana por la esperanza progresista, sucesivamente liberal, democrática, socialista, marxista. ¿Y qué hago con el fascismo? Miren, les voy a decir una cosa que el otro día se entendió un poco. El fascismo, propiamente dicho, el inspirar en D'Annunzio, en Giovanni Gentile y en Benedetto Croce, hegeliano y todo eso, ¿no? Y en el socialista Mussolini, socialista inicialmente, socialista republicano, que después recogió el sentimiento del nacionalismo italiano que tenía un origen liberal, ¿eh? El fascismo italiano y el nazismo alemán, con la idea del mito del Tercer Reich y el milenio, también es un genio, que querían fundar el Tercer Imperio Alemán para 1000 años. Son cosas de inspiración de lo que llaman los filósofos hegelianos de derecha. Es decir, crear un mito colectivo, un absoluto, la idea de nación, la patria, y adorarlo y someter a él injustamente todas las actividades humanas, la vida de familia, las tradiciones filosóficas, etc. Cuando el fascismo va mal, que es cuando es auténticamente como lo originaron sus dirigentes hegelianos, nietzscheanos con frecuencia, cuando el fascismo es corruptor y se enfrenta a la Iglesia Católica, como se tuvo que enfrentar cuando dijo que la Iglesia Católica, si no fuese por el genio político de Roma, no sería nada, sería el cristianismo una secta judía sin importancia, así lo dijo Mussolini, entre la firma primera y la ratificación solemne del Pacto de Letrán, para provocar a Pionce. Pionce contestó clarísimamente, y yo conozco el tema por una carta de Pionce estupenda que el otro día cité. Pues mire, del fascismo así entendido, ¿no? Que el fascismo que era un neopaganismo, que ya Pionce denunció muy claramente en la Mitrinen del Sorge y en la encíclica en lengua italiana Non abbiamo bisogno, sobre las desviaciones de monopolio educador del Estado por parte del fascismo italiano. Es una idolatría que diviniza la patria, la raza, la cultura, ¿me explico? Pero el anticristo, señores, que va viniendo, el misterio de iniquidad, será una cosa que lo dice la carta a los tesalonicenses en el siglo I, que se levantará, no dice contra Dios solo, contra todo lo que se llame Dios o reciba culto. O sea que el misterio de iniquidad es hostil no solo al Dios verdadero, sino a las idolatrías, sean de las antiguas religiones mitológicas que están en decadencia, ¿no? Sean de los mitos creados por la filosofía racionalista, idealista, moderna. Me explico. Todo lo que se diviniza lo repele el espíritu anticristiano. El espíritu del anticristo es antidivino. No quiere que se hable de Dios ni siquiera falsamente. Por tanto, me explico, y lo que digo no me lo invento. Yo voy a decir aquí una cosa. Y si lo recuerdan, pues muy bien, pueden decir que yo lo he dicho. El fascismo, desviado y malo, digo sí porque mucha gente pensaba ser fascista y lo eran por comparse, como pasa con todas las cosas, ¿no? El fascismo originario, auténtico, es idolátrico. ¿Me explico? Pero el antifascismo es anticristiano, es anticristo. El antifascismo, ¿me explico? El del no pasarán, el de los rojos españoles, ¿eh? El de la izquierda europea contra el resurgir de los nacionalismos estos que van a adorar a Francia o Alemania o lo que sea. Esta hostilidad a toda autoridad, a toda idea de patria, a toda afirmación de absoluto, esto es anticristiano directamente. El antifascismo sirve al anticristo, aunque el fascismo afecta a veces servir a Dios, pero quiere servir al mito de la patria o de la raza que se ha creado en su filosofía hegeliana. El fascismo puede estar con el hegelianismo que llaman de derecha, la idea que se inventó Feuerbach y Marx. Pero el anticristianismo está con lo hostil a todo reconocimiento de cualquier principio absoluto en la vida humana. Prohibido prohibir, ¿recuerdan? Lanterne, del 68, todo aquello, y lo que tenemos cada día por todas partes. Por tanto, si no tenemos la esperanza correcta, tendremos falsos mesianismos. Y cualquier enfrentamiento a la modernidad es anticristiana, le llamaremos conservadurismo, pesimismo. Las más luminosas exhortaciones y directivas de los papas, cuando hablan como tales y advierten de esas cosas, las llamaremos que se han enfrentado al mundo moderno. Ven en esto mal y en el desprecio de toda autoridad y de toda verdad, aún de orden natural, ven un sentido liberador y emancipador del peso de los prejuicios y tradiciones. Por esto termino este curso, ya se lo he dicho, con un consejo práctico. Procuren mantener viva la esperanza de la instauración de todas las cosas en Cristo y para ello alimenten el espíritu de oración y de consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Invoquen sobre la Iglesia, que ha de llamar así a la humanidad entera, la intercesión de San José, en cuya casa vino al mundo la simiente de Abraham, en la que habían de ser bendecidas todas las naciones. Un curso de teología que no sirviese para nada, no contribuyese en algo a que los que lo oyen formen una conciencia de que hay que rezar, sería un curso completamente perdido. Yo quisiera que nunca me pasase esto, ¿no? Y este año he querido explícitamente formular todo lo que les he explicado de teología de la historia. Sobre todo, se dirige a que ustedes pongan su confianza en el corazón de Cristo, en el corazón de María y en San José, patrono de la Iglesia. Muchas gracias. Ahora no se vayan sin recibir un regalo del libro este. Les voy a ofrecer una autorización de la editorial que lo hizo, los escritos del padre Ramón Orlandes, que es padre de la Iglesia. Fruto de piedad. ¿Ha quedado claro esto? Sí, sí.